Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 382 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Libro del Mal Morir llega desde Chile a la Feria del Libro. El Instituto de las Artes Energéticas invita a participar del Seminario Internacional de Telurología. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Como parte de la Feria Internacional del Libro de Quito, el país invitado de honor, Chile, presentó la última publicación de la poeta Astrid Fugellie. Autora de 18 publicaciones y fundadora de la Casa de la Cultura en Punta Arenas, Astrid Fugellie lanzó su obra titulada Libro del Mal Morir, donde explora una historia propia inspirada por varios momentos representativos de su vida, entre ellos el fallecimiento de su esposo. La autora define su escritura como un relato hacia ella misma. Por esto, desde su postura humanista, comparte y dedica en sus obras diferentes poemas para que los lectores se sientan atraídos. Astrid Fugellie leyó para el público varios de los poemas que para ella son el hilo narrador de su libro. También comentó la importancia de la poesía en la literatura de nuestro siglo. La poesía transforma, la poesía ayuda. Yo hago talleres y siempre le digo a mis alumnos que escriben, que traten de escribir siempre, porque tú con la poesía te ayuda a vivir, te exorciza, te ayuda a convivir con tus propios fantasmas. En el fondo, la poesía te hace llegar viva a la muerte. Este libro recopila varias memorias transformadas en poesía. Para finalizar la presentación de su libro, Astrid Fugellie compartió también varios versos de su obra en off. Este fue un trabajo de Carlos Vaca para el noticiero Identidad. ¿Conoce usted qué es la telurología? Bueno, según entendidos, es el estudio de las influencias energéticas que surgen del núcleo de nuestro planeta, sobre los hombres, los animales y el entorno que nos rodea. Sobre esta temática, el Instituto de las Artes Energéticas ha organizado el Seminario Internacional sobre Telurología, que se realizará el 2 y 13 de diciembre en la isla genovesa número 43134 y Río Coca. Estará como invitada especial María Paz Pinto, conferencista chilena especialista en aromaterapia y amplia experiencia en telurología. Victoria Solís Olaya, representante de esta ciencia para Ecuador, nos da más detalles de lo que significa esta ciencia. Es una enseñanza universal y una disciplina virtual en la que se estudia las energías de la Tierra, que devienen del núcleo de la Tierra y cómo esas energías influyen en los seres humanos y en todo el entorno, en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Estas charlas tienen el objetivo de dar a conocer a la gente de qué se trata la telurología, porque cuando nosotros pronunciamos la palabra telurología, la gente dice, ¿qué? ¿De qué se trata esto? Primero por el nombre, y evidentemente se necesita un acercamiento inicial para que la gente empiece a entender y comprender de qué se trata esto, porque estamos a vísperas de un seminario internacional que va a venir una experta chilena a dar este seminario, dos niveles, uno y dos, la primera vez en Ecuador, estos dos niveles, y lo que nos interesa es que las personas conozcan esta información, por eso estamos promocionando estos eventos gratuitos para el 19 y 26 de noviembre a las 19 horas en la avenida, en las calles Isla Genovesa 4370-174 y Río. Quienes deseen inscribirse en este seminario internacional pueden hacerlo llamando a los teléfonos 09997-464036 o 0997-464009. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la caravana de la Interculturalidad 2015 organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se llevará a cabo el 20 de noviembre próximo en la urbanización Jardín de la Colina. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, la agrupación musical Fusión, el Mimo Patolín y la poeta Inés Zambrano Martínez. En San Antonio de Pichincha, el poemario Haikus Elementales de Ramiro Caiza se presentará el 20 de noviembre próximo a las 10 horas en el Centro Cultural Manantial del Sol. La obra es una compilación de haikus, que es un tipo de poesía breve japonesa, de índole contemplativa y armónica. El texto incluye micropoemas que hablan de temas sociales, políticos, del amor, de lo erótico, entre otros. El libro es publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Mejía. Ramiro Caiza es escritor, periodista y gestor cultural. En varias ciudades del país, el quinto Festival del Film Francés, organizado por la Alianza Francesa, se realizará a partir de hoy al 29 de noviembre próximo. Se proyectarán títulos de los más variados géneros de la cinematografía francesa y francófona, para todos los públicos. Las sedes del festival son 8 y medio, la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, Flaxo Cine y Quemandá en Quito, Ami Cine en Cotacachi y las sedes de la Alianza Francesa en Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. En Quito, el 12º Encuentro de Mujeres en Escena se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre próximos a las 19:30 en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Se presentarán espectáculos de dramaturgia femenina ecuatoriana. Participarán actrices y directoras de teatro, poetas, bailarinas, coreógrafas y cantautoras. También se exhibirá la muestra fotográfica Transitando Huellas, en la que se muestra a las artistas y a las distintas obras que se han presentado en las anteriores ediciones del encuentro. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ballet Nacional Integrado Yesuan Ministerial. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos. por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. La Habana. La Academia de Canto Cubana Mariana de Gonich ofreció un recital para celebrar el aniversario 496 de La Habana. Los jóvenes de la Academia compartieron escenario con la soprano María Eugenia Barrios, quien interpretó La Salida de Cecilia Valdés, fragmento de la ópera del cubano Gonzalo Roig, y el brindis de La Traviata, pieza musicalizada por el italiano Giuseppe Verdi. Los investigadores reconocen como fecha fundacional de La Habana el 16 de noviembre de 1519, cuando se estableció el tercer y definitivo asentamiento liderado por el conquistador español Diego Velázquez. Aunque existen varias teorías sobre el origen del nombre de la capital cubana, la hipótesis más aceptada lo relaciona con el cacique taíno llamado Abaguanex. Montevideo. La película argentina Subte Polska fue seleccionada por el público como la mejor cinta de la reciente edición del Festival Internacional Latinui 2015, que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay. Esta cinta del realizador Alejandro Magnone es protagonizada por el reconocido actor argentino de cine, teatro y televisión Héctor Vidonde. Como mejor ópera prima fue escogida la producción paraguaya Latas Vacías de Gerib Godoy. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 61 años del coro de la institución presenta Ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. Invitada especial a soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. Les veamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instó este martes a los gobiernos europeos a no dar marcha atrás en sus promesas de ofrecer asilo a los refugiados que huyen de Siria a raíz de los atentados en París. En una conferencia de prensa en Ginebra, la agencia expresó preocupación por las noticias, aún sin confirmar, de que uno de los atacantes en París podría haber entrado a Europa como parte del actual flujo de migrantes y refugiados. ACNUR llamó a no alimentar prejuicios contra esas personas y subrayó que la gran mayoría de los que ingresan a esa región huyen de la persecución y el conflicto, además de las amenazas del extremismo y el terrorismo perpetrado por los mismos que atacaron París. Melissa Fleming es la portavoz del organismo en Ginebra. Estamos muy perturbados por el lenguaje utilizado que demoniza a los refugiados como grupo. Esto es muy peligroso porque contribuye al miedo y a la xenofobia. Los problemas de seguridad en Europa son muy complejos y los refugiados no deben ser convertidos en chivos expiatorios ni víctimas secundarias de esos trágicos eventos, dijo la vocera. La agencia subrayó la importancia de preservar la integridad del sistema de asilo y reiteró que desde el principio se ha urgido a los estados a poner en práctica un sistema efectivo de registro, protección y control. La portavoz enfatizó que la seguridad de las sociedades y la integridad del sistema de asilo en Europa no son incompatibles. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Un joven afrocolombiano de la ciudad de Quibdó tuvo la idea de crear un huerto muy original. En él se pueden plantar diversas hortalizas y permite, gracias a su estructura, ahorrar espacio. Su idea innovadora se convirtió en una microempresa que produce múltiples beneficios, entre ellos mejorar las condiciones alimentarias de las comunidades afro de la zona. Su empresa cuenta además con el apoyo de una organización de jóvenes afrocolombianos llamada G-Innova. Los jóvenes asesoran a las microempresas de Quibdó y con ello están fortaleciendo la clase empresarial. El proyecto regional del PNUD, Población Afrodescendiente de América Latina, destacó los beneficios de G-Innova e instó a otros países de la región a imitarlos. Nuestra colega Rocío Franco viajó a la ciudad de Quibdó y preparó el siguiente reportaje. En medio del caos de la ciudad crece un árbol, pero no uno en el sentido estricto de la palabra. Este es un árbol de hortalizas, o bien una huerta urbana plantada de forma vertical. Su creador, Jorge Olivo Marmolejo, la llama Árbol de Hortalizas Rural Urbano, abreviado como ARU, porque es una estructura de metal que simula un árbol. En vez de ramas, tiene 8 canastos o fundas, en los que se pueden sembrar varios tipos de vegetales para el consumo diario. El ARU sirve para aprovechar al máximo los espacios reducidos en las zonas urbanas. El sistema ocupa solamente 1 metro cuadrado de siembra. Además, funciona como una solución a la inseguridad alimentaria entre las familias más vulnerables que habitan la ciudad de Quibdó, en Colombia. Quibdó es la capital del departamento del Chocó, uno de los más pobres del país. Aquí viven más de 100.000 personas, el 95% de descendencia africana. La idea básicamente se me ocurre en un momento de trabajo. Estaba pensando cómo podría hacer eficiente espacios reducidos. Trabajaba con azoteas, pero sin embargo quería como que implementar algo y darle el toque personal. Y estaba armando una azotea precisamente cuando se me ocurrió que un árbol podría ser una buena solución. Este novedoso huerto se convirtió en la microempresa de Jorge Olivo Marmolejo. Uno de sus clientes es la diócesis de Quibdó, que adquirió varias unidades por 380 mil pesos cada una, el equivalente a unos $200, para beneficiar a familias de desplazados por la violencia y el conflicto armado. En Quibdó, 20 familias ya cuentan con su árbol de hortalizas y lo usan para su consumo diario. Úrsula Holzafel es una misionera que trabaja en la diócesis de Quibdó. Tenemos entre los familiares mucha persona mayor. La persona joven, podemos todavía enseñarles unos oficios diferentes para que puedan ganar su granito, hasta su apoyo para la familia. Pero la gente mayor no tienen mucha otra cosa y no tienen la facilidad de aprender algo más. Por otra parte, Jorge Marmolejo se encarga de asesorar a las familias que poseen el árbol de hortalizas. El asesoramiento consiste básicamente en decirles a ellos cuántas plantas deben sembrar por segmento, qué plantas deben sembrar en la parte inferior y qué plantas deben sembrar en la parte superior. La cantidad de vegetales por funda depende de la especie. Por ejemplo, en cada funda caben 4 plantas de tomates o 3 de pimientos. Algunas de esas especies son de crecimiento rápido y en el lapso de un mes las familias ya pueden contar con sus primeros productos. En el huerto no utilizamos ningún tipo de pesticidas ni insecticidas y no es necesario, porque dada la cantidad de espacios que tenemos, una sola persona con 10 minutos diarios puede controlar la presencia de insectos, la presencia de agua, controlar la entrada de luz. La microempresa ARU cuenta con el apoyo de una organización llamada Heinova, que es una incubadora de negocios destinada a fortalecer la creación de una clase emprendedora en el Chocó. Heinova está constituida por jóvenes profesionales afrodescendientes que apoyan voluntariamente a las microempresas, otorgando investigación de mercado, plan de negocios, marketing e identificando opciones de financiamiento. Heinova me está acompañando en la construcción del plan de negocio para poderlo presentar de forma pues adecuada ante otro tipo de personas o entidades que lo requieran, porque la idea es que el producto pues también llegue a otras instancias, ya que es un producto que se ha visto que en otros mercados o en otros países tendría un gran mercado. Pero en este momento, quizás con la forma que tiene y la informalidad que se maneja, no se podría entrar muy bien. Y Heinova lo que está haciendo es dándonos esa formalidad, dándonos esa imagen, ¿sí?, para que seamos más competitivos. ARU es una de las 11 microempresas en Quibdó que cuentan con el apoyo de Heinova. En total, esas microempresas emplean a unas 145 personas. El proyecto regional del PNUD, Población Afrodescendiente de América Latina, considera que Heinova constituye una buena práctica, un modelo de emprendimiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de las poblaciones afro. El proyecto desea que otras comunidades en la región repliquen esta experiencia para combatir la pobreza. Rocío Franco, Naciones Unidas, Quibdó, Colombia. Somos Radio CCE, para niños y adultos. desde Quito, capital del Ecuador. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. París. La exposición arqueológica Chamanes y Deidades del Antiguo Ecuador será exhibida el 16 de febrero al 15 de mayo del 2016 en el Museo Quai Branly de París. Se expondrán 265 piezas arqueológicas, de las cuales 259 pertenecen a las culturas Chorrera, Bahía, Jamacoaque y La Tolita, que abarcan un periodo entre 1000 años antes de Cristo y 500 después de Cristo. También se exhibirán 6 piezas arqueológicas de la cultura mayo Chinchipe Marañón. Se trata de novedosos hallazgos encontrados en la alta Amazonía al sur del Ecuador, entre los que se destaca el uso social del cacao y otros aspectos vinculados a valores ideológicos expresados en la práctica chamánica. La Paz. El gobierno boliviano se encuentra gestionando la recuperación de la obra patrimonial denominada Chachapuma, u hombre felino, en un museo de Francia. El Ejecutivo señaló que han estado en contacto con repositorios y museos en Francia para recuperar bienes patrimoniales que el país tiene ahí, y que se ha avanzado bastante en la recuperación de esta valiosa pieza del patrimonio boliviano. Por el trabajo de investigación se estableció que existen más de 50.000 obras o bienes patrimoniales bolivianos que están dispersos en el mundo y que deben recuperarse. Radio CCE 940 AM. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos. En Ecuador no se concibe un almuerzo familiar sin sopita. Este será indefectiblemente el primer plato, tradición de nuestra cocina. Cada región tiene su especialidad. En la sierra, sopa espesa con papas. En la Amazonía, sopa de yuca con carne y pescado. En la costa, delicias preparadas con pescados y frutos de mar. La costumbre está tan arraigada que ni siquiera importa el clima. Cálido, húmedo o frío, la sopa siempre es bienvenida. De niños, cuando no tomábamos la sopa, teníamos el correspondiente llamado de atención y a veces hasta un castigo. En nuestra memoria, los recuerdos buenos y malos están ligados también en esta ancestral costumbre de tomar sopa. Entre las más conocidas se encuentra el locro, que es una sopa espesa hecha con papas, cultivadas en nuestro país en muchas variedades: Ana, Gabriela, Chaucha, Leona y más. Pero la reina es la papa chola, especial para prepararlo. ¿A quién no le gusta un buen locro? Esta es la base para otras deliciosas sopas ecuatorianas, ya sean de carne o de queso. La papa es un ingrediente que no puede faltar en una buena sopa serrana. En nuestra próxima edición le ofreceremos la receta del delicioso locro, tan apetecido por nacionales y extranjeros. Considerado en el menú de restaurantes de lujo, puede encontrarlo desde un hotel 5 estrellas o en la choza andina de nuestros maravillosos indígenas, que gracias a su trabajo en la siembra y cultivo, podemos comerla. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. We'll be right back.